Tercer día de manifestaciones y altercados en diferentes puntos de Grecia por la muerte de un joven presuntamente a manos de un policía. Miles de policías federales, con el apoyo de vehículos blindados y helicópteros, ingresaron a la ciudad mexicana de Oaxaca, situada al sur del país. Al menos dos manifestantes murieron anoche, entre ellos un joven de 15 años. El viernes, hombres armados vinculados al gobierno le dispararon de muerte a otras tres personas, entre ellas al periodista y activista. Los choques con las fuerzas de seguridad se han repetido en Tesalónica, Tricala, en el puerto de Pireo, Creta o Corfú. Estos son los peores disturbios registrados en Grecia en los últimos días. Hay más de 200 locales comerciales y bancos arrasados, calcinados. Ya, yeah, time to revolution. La policía acorralada entre llamas, en unas calles dominadas por cócteles Molotov, manifestantes que se crecen en su pulso contra los antidisturbios, ya lo demuestran así. Listen. Son tiempos de revolución, se acabarán para siempre los días de sumisión. Son tiempos de revolución, esto va a petar y quemar a Babilonia. Son tiempos de revolución, se acabarán para siempre los días de sumisión. Son tiempos de revolución, de evolución. Intentan encerrar.